وجودك وحياتي دايبة في وجودك. الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك أنت عارف ليه. الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك أنت عارف ليه. الحياة جميلة في عينك يا في عينك كان بحلم بيك سهطان مليلة بروحك يا بروحك يا بيك وداك. الحياة جميلة في عينك يا في عينك كان بحلم بيك. الحياة جميلة في عينك أنا في عينك أنا بحلم بيك سهطان مليلة بروحك يا بروحك يا بيك وداك. سهطان مليلة بروحك يا بروحك يا بيك. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Antonio Vivaldi, Alexander Manotskov, Per Norgaard y Philippe Ersan. En primer término presentamos a su atención el aria Veré con gran alegría de la ópera Il Giustino de Antonio Vivaldi. Interpreta el contratenor polaco Jakub Józef Orliński, acompañado por la Orquesta de Cámara Il Pomodoro, dirigida por Maksim Emeljanichev. Thank you. Escuchamos el aria, Veré con gran alegría, de la ópera Il Giustino de Antonio Vivaldi. Interpretó el contratenor polaco Jakub Józef Orliński, acompañado por la Orquesta de Cámara Il Pomodoro, dirigida por Maksym Melyanichev. A continuación escucharemos La Folía, variaciones para orquesta de cuerdas del compositor ruso Alexander Manotskov. Interpreta la Orquesta Música Viva de Moscú. Escuchamos La Folía, Variaciones para Orquesta de Cuerdas del compositor ruso Alexander Manotskov. Interpretó la Orquesta Música Viva de Moscú. A continuación le invitamos a escuchar Como un niño, ciclo de tres piezas para coro mixto sobre poemas de Rainer Maria Rilke y Adolf Wolfli, del compositor danés Per Norgaard. Canción de cuna, canción de primavera y marcha fúnebre con accidente. Interpreta el Coro Nacional de Dinamarca dirigido por Stefan Parkman. Thank you.

Acabamos de escuchar Como un niño, ciclo de tres piezas corales sobre poemas de Rainer Maria Rilke y Adolf Wolfli, del compositor danés Per Norgaard. Interpretó el Coro Nacional de Dinamarca dirigido por Stefan Parkman. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el sexteto para piano y quinteto de alientos, del compositor francés Philippe Ersan. Interpreta el quinteto de alientos francés, dirigido por Eric Lesage desde el piano. Thank you.